Proyecto Gómez Casa sonando en el aire de la tribu de La Mar en Coche. Rodrigo Gómez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Maru Valdiuter, tenemos el honor de estar con una persona que admiramos mucho y que está armando un quilombo de lo lindo, Sí, un quilombo de lo lindo que se estrena en breve. En breve, y que hay que asistir a ese quilombo. Este jueves, 10 de la noche, en IMPA, en La Fábrica, recital de Proyecto Gómez Casa con una puesta en escena que tiene la colaboración artística de Pichón Baldinu, cofundador de La Guarda, de la organización Negra, de Ojalá, de distintos grupos artísticos que han convulsionado un poco el arte contemporáneo en su momento y que hoy se fusionan con este tipo que un poco viene convulsionando también nuestro presente. En algún momento va a detonar todo y se va a revisar la obra de Proyecto Gómez Casa y se va a decir, mierda, mirá lo que pasó en este momento. ¿Qué están armando en IMPA? Mirá, en IMPA estamos como montando un show que viene a ser como... Yo lo vivo como la evolución de mucho tiempo de laburo nuestro, en donde vamos a montar un show de una hora y media, en donde aparece musicalmente gran parte de los últimos 2 años de la banda, donde ya estamos sobre una estética más electrónica, todo tocado, pero electrónico, de alguna forma, con gran parte de todo el laburo escénico que venimos haciendo desde que empezó la banda. O sea, ya la banda cuando empezó tenía iluminadores performers, bailarinas, digo, fue concebido ya como un proyecto de esa raza artística y de mezclar los diferentes lenguajes y disciplinas. Y de alguna forma este show para mí es como un punto de llegada. ¿Viste? Cuando sentís que algo es una bisagra, que va a haber en mí por lo menos como un antes y un después de eso, en mí, ¿no? Digo, ya suficiente para que sea para mí, digamos. Después, bueno, qué generar los demás, no sé, pero en principio en mí tengo esa convicción porque es un show que también fue planeado desde hace más de un año, con mucho trabajo de producción, con mucho laburo de compositivo. Es un show que está recontra compuesto minuto, segundo tras segundo, es como muy, muy compleja. Ese laburo, y nosotros hace tiempo que estamos alquilando un galpón, en realidad hace un año que empezamos a laburar con Pichón, de una forma media secreta, si se quiere, porque no lo contamos y fue una decisión no contarlo, por ende entraría dentro de lo que sería un secreto. Algo que uno hace y decide no contar, porque está bueno no contarlo, porque está bueno primero vivirlo y entender bien qué se está haciendo para después poder contarlo, ¿viste? Y hace un año que nos conocimos con él y empezamos a trabajar. Andrés Mayo, que es un tipo muy groso del mastering en el mundo, que es el presidente de la Asociación de Ingenieros de Sonido del planeta Tierra. Esa gente que tiene unos cargos que son como, viste, exorbitantes. Pero que al margen del cargo es gente que hace mucho viene haciendo. Y... Masterizador universal. Sí. Master of the Universe. Sí, el tipo que masterizó todo. Digo, Cerati, Charlie, el flaco, no sé. Toda América ha pasado por manos de Mayo. Yo tuve la suerte de conocerlo a Mayo en el 99, y en una reunión me hizo una especie de promesa donde me dijo que me iba a masterizar gratis toda mi vida, digamos, delirio, que lo cumplió, hasta el momento lo cumplió. Y yo entonces cada vez que le voy a llevar un disco para masterizar siempre le pregunto si sigue con esa idea deforme, y si no que me diga, yo veo si lo puedo pagar o no, porque es un proceso muy caro del desarrollo y de la manufactura del disco. Y él lo viene cumpliendo, y el año pasado, cuando fui a llevarle Construcción, que era el disco que estábamos sacando, le pregunté de nuevo, Mayo, ¿vos estás seguro que querés seguir sin cobrarme? Yo entiendo que tiene un fin esto, y por ahí es hoy, ese día. Y me dijo, sí, lo demás está todo bien, pero a mí lo que más me interesaría es como involucrarme más con el proyecto. Entonces nos sentamos, empezó a contar que lo que quería era como poder internacionalizar el proyecto, que para él el proyecto era un proyecto internacional, que tenía que mostrarse en festivales de afuera, que tenía que tener como un recorrido grande afuera, y que eso es lo que tenía que pasar al margen de acá, de nuestro país, y que él quería aportar sus contactos y sus lugares, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, me fui a la reunión como bastante convulsionado, entendiendo que había alguien que estaba viendo algo en lo que uno hace, ¿viste? Que a veces pasa eso, que uno pierde perspectiva de lo que hace y de golpe otra persona desde una distancia puede ver mucho más claro, o puede ver un aspecto de algo que uno hace que uno ya perdió la perspectiva, ¿viste? Bueno, Mayo vio eso y él como tiró la idea de sumar a Pichón Baldinu a la compañía. Yo no lo conocía a Pichón, yo soy un tipo muy burro, leo muy poco, veo muy poco y no sabía ni quién era. No vi Fuerza Bruta, no vi La Organización Negra, no vi De La Guarda, no vi nada de eso. Entonces no sabía quién era, así que le escribí un mail a Pichón Platinú. Donde arrancabas diciendo recién, eso, no tengo idea de quién soy. Sí, no te conozco, yo vengo laburando hace muchos años de esta manera. Mira, pienso que esto me interesa hacerlo de esta forma y le mandaba un link de referencia. Laburamos tal estética de esta forma, un link de referencia. Hay un idioma que vengo haciendo desde hace unos años. Y era un mail enorme, muy largo, muy extenso. Se lo mandé, cuando Mayo lo leyó, no lo podía creer. Me dijo, sos un pelotudo. Como nunca va a responder este mail un tipo como un Pichón, porque era eterno. El mail realmente que escroleabas y el mail seguía, no terminaba nunca. Después de 2 meses, no respondió Pichón, que no había respondido antes porque no había terminado de ver el material, que había terminado de leer y de ver los links, y que quería que nos juntemos, nos juntamos a hablar. Yo le conté que nosotros laburábamos en cooperativa, que lo que entra en el proyecto se reparte. Yo sabía que él está laburando actualmente para Disney, cobrando un montón de dinero, y que entendía que había una diferencia grande, pero que había algo que creía que trabajamos de forma parecida, que teníamos un objetivo claro, que no era que él se ponga a componer algo, sino simplemente que él pudiera estar como observando y viendo lo que hacíamos, y moviéndonos y sacudiéndonos y corriéndonos del lugar donde estábamos. Empezó a venir a los shows, empezó a comprar con el show, y este año empezamos a trabajar juntos y se sumó a la cooperativa. El lugar no es menor, es IMPA, ustedes funcionan como cooperativa, van a funcionar en una fábrica recuperada, donde además adentro funcionan un montón de cooperativas, proyectos y demás. ¿Qué implica hacerlo ahí específicamente? Es una decisión, digo, no se elige porque el lugar es raro, o porque el lugar es extraño. No estamos buscando una locación para sacar una foto, postearla en Instagram y después desaparecer. El IMPA es muy complejo. Quien conoce el IMPA sabe lo que hablo. Es muy complejo el lugar, está dividido en muchos sectores. Cada sector tiene su persona que se encarga de algo y cada cosa que plantea se decide en una asamblea el sábado. Entonces, a nivel producción es complejísimo eso. Porque vos por ahí necesitas algo mañana y recién el sábado te vas a enterar si lo tenés o no lo tenés. Entonces, trabajar en un lugar así, si no es una decisión, cometiste un error, digamos. Nosotros estamos montando luces, estamos montando sonidos. Es una producción que está llevando aproximadamente 40.000 pesos, que lo estoy poniendo yo, para que exista el show, digamos. Y trabajar en el IMPA para mí es un sueño, en un punto. Hace mucho tiempo que teníamos ganas de laburar en el IMPA, pero nunca dábamos con, o con la persona o con el momento justo, ¿viste? Porque son lugares también, creo yo, donde ocurren tantas cosas, y han ocurrido tantas cosas, donde a veces los planetas se alinean y a veces los planetas no se alinean, ¿viste? Y uno tiene que entender los tiempos del otro, no caer con una pretensión artística de, ah, mirá, quiero hacer esto, poneme todo lo que quiero, sino entender que uno está sumando a una gente que hace años viene trabajando de una forma, que no la va a cambiar, y esos creen en eso. Entonces, uno tiene que modificarse a uno para poder participar de un espacio. Digo, no es ir a alquilar a Niceto. Y ya está resuelto. Y es una decisión esa. Uh-huh. Entonces, en ese punto fue muy interesante porque dimos con Jorge Caterbetti, tipo, que yo no conocía, que funciona como una especie de curador de cierta parte de la fábrica, que es un artista bastante interesante, muy complejo. Fui a comer con Jorge, me mostró vestuarios que él hace. Él hace vestuarios que los quema con soldadora de puntos. Y es unos vestuarios que a mí encima de ropa me encanta. Era increíble. Digo, aprendí un montón. Conocí gente súper interesante. Conocí a la cúpula del IMPA, tuvimos una reunión, mezcla de reunión de consorcio con reunión pesada, donde se tomaron las decisiones finales. Con la foto de Evita atrás. Exactamente. Y ellos entendieron perfecto lo que queríamos hacer y nos pusieron a disposición 100% todo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Como yo le expliqué la complejidad del show, cómo laburábamos, qué es lo que hacíamos, y nos dieron como vía libre para todo, nos dijeron qué día quieren hacerlo tal día, cerrado, cómo es el arreglo llegamos muy rápidamente, como no hubo ninguna traba, y para mí que sea el IMPA es como, siento que es un lugar natural para el proyecto, ¿viste? Eso es lo que siento, no es un lugar forzado, no es que estamos montando, no es que cae una banda no quiero hablar de nadie, digo, pero para nosotros es un lugar natural el IMPA, en un punto, siento yo, por la forma que tenemos de trabajo, por cómo pensamos estéticamente las cosas, y evidentemente era el momento porque todo cuadró para que se pueda cerrar, y es un espacio que es muy grande, lo vamos a montar en la planta baja, cuando entras a la izquierda, uh-huh, que es donde están las máquinas, es muy grande el espacio, entonces si no tenés como cosas claras y decisiones tomadas, medio que todo vale, y cuando todo vale, en general las cosas son una desgracia, ¿viste? Porque uno tiene que tomar una decisión frente a lo que va a hacer. Digo, no es que vale todo porque el lugar está bueno, sino, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer en medio de este quilombo? No hay nada como poner una mínima frontera al vacío de que se puede hacer todo. Claro. Ese es el trabajo, tal vez, ¿no? El decir, bueno, sí. Hasta acá, loco, acá pongamos una soga y toda esta parte no la usemos aunque esté disponible. Sí, bueno, es una de las cosas que vamos a hacer, lugares que vamos a sectorizar, porque el lugar realmente es enorme, es una producción independiente, en la cual si un pibe se nos manda caminando por algún lugar, es un bardo, y yo tengo dos hijos, tengo una familia y quiero ser feliz o lo más feliz posible el resto de mi vida. Y eso es algo que, por suerte, también digo, la gente que va a ver el proyecto y la gente que entra a la fábrica entiende que es un lugar como especial y que las cosas funcionan de otra manera. Y ya con quedarte mirando una máquina un rato largo, ya la flasheás solito, sí, me parece a mí. Y parte del montaje del show es como meternos justamente entre las máquinas, que el show ocurra entre las máquinas, que la gente esté ahí metida en el medio. Y básicamente es hacer lo que venimos haciendo hace muchos años en una escala mucho más grande, para la cual tuvo que crecer la estructura de trabajo. Yo creo que si el proyecto crece y no crece la estructura de trabajo, se ahoga el proyecto y empiezan los quilombos internos y las explosiones. Entonces, agrandamos la estructura de trabajo, agrandamos la estructura de producción, sumamos a Pichón Baldinú, que con el cual estuvimos ensayando en un galpón durante un mes, y nos movía todo el tiempo el jugo de lo que hacíamos, que era re interesante. A mí me vino muy bien como para correrme del centro del proyecto y de golpe empezar a hacer algo que alguien me decía, y por ahí yo no estaba muy de acuerdo, pero estaba bueno hacerlo. Qué lindo, bancátela. Eso está buenísimo. Dirección se llama. Sí, es que eso está bueno también, está bueno para que, no sé, para mí siempre las instancias de también de entrevistas o de charlas con, en un programa de radio donde hay más gente que escucha, hay algo que tiene que ir hacia el otro lado también, ¿viste? Y para mí, entender que uno puede mandar un mail kilométrico diciendo realmente lo que uno cree y contando cómo uno trabaja a una persona que uno cree inaccesible y que eso se haga viable, demuestra que todo es posible, ¿viste? Que cualquier cosa podemos hacerla. Entonces, eso está buenísimo porque depende de nosotros, no depende de más nadie, uh-huh, que es la mejor opción, que dependa de nosotros, ¿viste? Lo que vamos a hacer. Entonces, todo es posible, digo, cualquier idea que tengas, digo, hacela porque va a ser viable, y si no es viable, fíjate por qué no fue viable. Pero esta producción tiene mucho de eso para mí, como llegar a Pichón, trabajar con él, conocernos. El proyecto maduró un montón, si bien todo el laburo compositivo es nuestro, no es que compuso escenas, pero todo el laburo que hizo fue fundamental para que el proyecto como madure un montón en meses. Trabajar en el IMPA y que en el IMPA nos den el ok de todo, llegar a un lugar tan complejo como el IMPA y estar trabajando con tiempo. Nosotros tenemos hoy, mañana y pasado la fábrica a nuestra disposición durante 9 horas por día, por ejemplo. Fa. Decías, hay que nos Pichón nos iba corriendo de un lado para el otro, nos iba moviendo las estructuras. Abrimos la charla pensando en qué lindo quilombo que se va a estrenar el jueves. Imágenes, algunas imágenes narrables de lo que podamos llegar a ver el jueves y los días venideros. Y mira, hay varias cosas, muchas cosas en realidad. La primera imagen para mí clara es ver a un grupo de trabajo laburando de forma independiente, 100%, montando todo lo que hay. Cable, sonido, tarimas, cerveza artesanal que vendemos, que fabricamos nosotros mismos, la chopera, el 220. Hoy en este momento están tirando una jabalina a tierra porque la conexión que nos daban el IMPA no tenía tierra. Después pasame el teléfono de la aseguradora que te está bancando esto, porque nadie, no puedo creer. No hay ninguna aseguradora, digamos. Como, eso es como una primera instancia que yo creo que eso se siente. Cuando estás a un lugar hay una energía que la sentís o no la sentís. Ocurre o no ocurre, no es comprable, no es transable. Eso como primera imagen. Y después a nivel contenido artístico, hay un momento, por ejemplo, en donde vamos a construir nosotros llamamos guerrillero robot, que es como un personaje que nosotros utilizamos hace tiempo, que ahora lo reformulamos bastante en función también del material que trabaja el IMPA de aluminio. Entonces, en un momento vamos a transformar a una persona en guerrillera robot, y esa persona irá entre el público buscando determinadas cosas. Vamos a utilizar gran parte de los residuos, de los desperdicios del IMPA, y van a cobrar vida en el show, que era algo que a mí me interesaba también, entender que hay cosas que ellos descartan y que, en general, los descartes son como tienen un valor artístico para mí superador, ¿viste? Cuando uno se siente descartado en la vida, haces un temazo, ¿viste? A mí me ha pasado eso, por lo menos, ¿no? Cuando algo te duele y te rompe el alma, bueno, o te agarra una alergia, o te agarra un patatúfete, o si tenés un canal para alargarlo, nada, hiciste un quilombo bárbaro. Entonces, entender que todos los desperdicios y los descartes del IMPA tenían que cobrar vida en el show, eso va a ocurrir. No quiero contar demasiado porque son cosas bastante complejas que tenemos que ver si nos salen, porque hay gran parte del laburo que tiene que ver con terminar de trabajar con las cosas propiamente del IMPA. El show está todo compuesto de punta a punta y hay dos o tres sectores que están medidos temporalmente, pero no terminados de definir estéticamente en función de lo que hoy, mañana y pasado vivamos en esta especie de vigilia que vamos a tener en el IMPA, la compañía entera estando horas y horas y horas dejándonos influir por lo que la fábrica nos... Claro, y en ese sentido es como también el IMPA como personaje en algún lugar del medio de la apuesta, ¿no? Como incorporarlo en la apuesta de... Mira, yo te cuento un par de cosas que son como muy flasheras, que yo no las había tenido en cuenta, pero que son flasheras. Para el show yo voy cada tanto, una vez por año entrego entradas en el Citroën, salgo y las primeras 100 personas que piden se las llevo a su casa, entonces los conozco, como con ellos, morfo, bueno, eso. Es una cosa hermosa, la verdad. Como muy intensa, que después decidí estar en el vivo, porque yo estoy en el escenario y la gente que está abajo sé dónde viven, me acuerdo de los olores, me acuerdo de lo comimos, me acuerdo de sus familias. Eso hace que todo tenga otro sentido, ¿viste? Y que aparte el ego artístico se vaya a la mierda y que cortemos con esa distancia entre el supuesto público y el supuesto artista más sensible del resto del planeta, que es una mentira enorme, o al sumo es algo que fabrica a mi criterio el propio artista por inseguridades propias. Pero en una de estas entregas tuneras entregué a mucha gente, a muchos pibes de 17, 18 años, mirá, que no tenían la más puta idea de lo que era el IMPA, y mucho menos entraron a una fábrica en su vida. Y yo dije, ah, claro, hay gente que nunca entró a una fábrica, y que acá van a ser menos, aparte, uh-huh, en un punto, ¿no? Entonces, el IMPA es como una figura fundamental en ese sentido también. Es como, así como uno puede invitar a que la gente vaya a ver un show al aire libre, o puede invitar a que la gente vaya a ver un boliche, bueno, que la gente entre en una fábrica que está en funcionamiento, que hasta las 2 de la tarde de ese día estuvo funcionando, y que al otro día termina el show y a las 6 horas entra de vuelta en funcionamiento. O sea, es como que uno participó activamente, si se quiere, de la fábrica. Eso para mí es como zarpado. ¿Y cómo te llevas con la idea de todo esto para un rato de exposición con la gente viendo todo eso y después el desarme? Que no sea una serie que pueda durar un poquito más. No, yo me llevo bien. Yo trato siempre de ver lo que tengo y no lo que quisiera y no tengo, ¿viste? Por experiencias mías en mi vida. Digamos, si no, creo que me hubiera suicidado de muy chico. Entonces trato de ver realmente lo que tengo. Y lo que tenemos hoy, lo que podemos abarcar es esto. Si nosotros quisiéramos hacer un ciclo, que mucha gente nos preguntó, ¿por qué no hacen más funciones? Porque la verdad es que estamos a 3 días de show y creo que están quedando 40 tickets en venta y se acaba. Y es enorme el lugar. Entonces, tranquilamente daba para hacer más funciones. Yo prefiero hacer una, chequear que estemos dos a la altura de poder hacer esa producción, que todo cierre hermoso y después sentarme y negociar con la gente que haya que negociar el formato que queremos darle el próximo año y ver de involucrar a la gente que tenga que involucrar o a la gente que tenga que poner plata para que también sea viable. Dijiste que era un momento bisagra, pero no es la primera vez que Proyecto Gómez Casa hace proyectos ambiciosos justamente, no, claro, con la puesta en escena y demás. ¿Cómo es el momento de decir, bueno, me toca salir a cantar o colgarme una viola o agarrar un cinte o lo que sea, y dejar un poco el rol de productor general de toda la movida? ¿Lográs cortar y decir ahora viene el momento de exposición artística y no estar pendiente de si la soga quedó bien colgada? No, yo no lo logro cortar. No, la verdad que no. Y tampoco sé si lo lograré. Tampoco sé si me interesa mucho, entiendo las ventajas que tiene, pero yo lo veo medio así, ¿eh? De hecho, la producción esta la estoy encarando yo, me está dando una mano Julia y Seba, hay gente que me está dando una mano, pero tío, está todo centrado en mí y es una decisión. A mí me gusta hacerlo, la verdad es que me gusta, me sale, lo disfruto. Sí creo que, doy un ejemplo, si esta movida se transforma en una movida que se decide darle una continuidad y darle un formato de ciclo, bueno, por ahí necesito gente que esté también laburando, pero yo no creo que suelte la producción. A mí me gusta sentir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo, ¿viste? Es algo que trato de inculcarle a mis hijos, como, hacelo vos, ¿viste? Como, quiero agua, andá a buscar vos el agua, tenés dos patas, tenés dos brazos, abrí la canilla, servite el vaso de agua. Digo, aprendé a poder satisfacer tus necesidades vos. Autogestionarte, pequeño. Es que tenés que tener esa capacidad, vivas y no que esté dormida, para un vaso de agua, para una producción, para un viaje, para ir a darle un beso a una chica, no sé, la que te flashees, vos vas a estar con vos y dormís 8 horas por día vos con vos, y tu cerebro y tu cuerpito. Entonces, a mí hay algo que me gusta de la producción, que es entender cómo se hace, saber cómo se hace. Aparte, cuando los proyectos crecen y aparecen cosas mucho más grandes para trabajar, si vos no sabés cómo lo hiciste, cerrás negocios horribles también, ¿viste? Claro. Es así. Sí. Si vos sabés cómo se hace, mira, esto no, esto yo sé cómo se hace, esto yo sé lo que sale, yo sé. O sea, los tickets los corté yo a mano, uno por uno. Sé el costo de las luces, sé el costo de cada personal que hay de seguridad, sé el costo de la persona que vende la bar. Sé, los números sé todos de memoria y me gusta saberlo, ¿eh? Creo que es algo que el artista tiene que tener conciencia de eso. No puede ser el que se fuma un porro y después otro que le limpia la baba, ¿viste? Me parece que es una ridiculez. Que también decanta en lo que terminás haciendo, en tu producto final, digo, y hacer carne tu modo de producción, el que también decís, elijo esto. Sí, claro, cada uno labura como quiere. Yo entiendo y respeto un montón de formas. A mí me gusta esta forma, me gusta sentir que yo estoy activo en lo que está haciendo, y parte de estar activo es lo artístico, y parte de ser lo activo también es agarrar 5 tarimas y levantarlas 10 metros y que me duele la espalda. Entonces, cuando subo al show, medio que estoy atento a todo. El show es muy complejo, está todo compuesto y muchos pies, estoy atento a no ahí, contenido hasta si están cambiando el barril de la birra. Pero me supera, ¿eh? Yo siento que es parte de mi personalidad. No llegues con tendinitis, es lo único que no, te No, no, es preocupante. No. Lo bueno de los superhéroes, Mario, viste que son así como chabones que están acá en el barrio. No, eso está bueno, ¿no? No, no, pero todos tenemos, creo, la capacidad de todo en un punto, ¿viste? De ser una banda, de producir algo, de tener un programa de radio, de cocinar bien. Es cuestión para mí de decidirlo y probarlo. Y si bien nosotros laburamos con productores siempre desde hace tiempo, yo soy uno más de los productores. Y es una decisión que, insisto, son cosas importantes para mí que entiendan los chicos de 15, ¿viste? Los pibes de 14. Que no es que la banda de ellos tiene que ser una banda increíble y tiene que aparecer un productor que les haga todo lo demás. Tienen que hacerlo ustedes, muchachos. Y está bien que lo hagan ustedes. Si no, vayan y hablen con las bandas que tienen sellos cerrados y pregúntenle. Bueno, Pichón en algún momento también corrió tarimas, también estuvo a cargo de la producción. Las va a correr, si no lo sabe que se entere ahora. Hoy a las 6 de la tarde somos 6 personas para mover creo que 80 tarimas. Así que Pichón va a tener que moverla. Y él está contento con hacerlo, ¿eh? Porque él sabe y lo entiende que eso es así. Y eso parte, eso es energía que está en el show. Cuando subís a tocar, nada, pesás 20 kilos más, tenés más fuerza, aunque estés más cansado, porque entendés como el valor de estar haciéndolo. El hacer para mí es como lo que me mueve a mí y lo que siento que mueve el planeta también, ¿viste? Rodrigo, gracias y nos vemos el jueves aquí en IMPA. Aguante, gracias a ustedes. Proyecto Gómez Casa y este show en la fábrica IMPA, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina, la gran recuperada de nuestro barrio, que será la casa para este enorme evento, 10 de la noche el jueves. Quedan entradas anticipadas en un par de lugares, Rivadavia 7440. Agotadas. Agotadas. Wow. Villa Crespo, Jufré 549. Agotadas. ¿Dónde quedan? En la librería del Gato Escaldado quedan 7 en este momento. Bien, vayan para el Gato Escaldado entonces y allí consiguen la anticipada. Ya quedan pocos lugares para este show de otro planeta.